¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué lo que es? Ahora estoy con Marvin y el mayor. Rama el flow controlando la zona. Loco, déjame decirte una vaina que a mí me pasó. ¿Qué lo que? Me enamoré de una tipa mala que me involucró. ¿Cómo hace, papá? Yo no sé cuál era el truco, pero al final ¿y caí? El marido estaba ahí. Mami, yo no sé si fue el boniago que tú me echaste, porque yo me mareé desde que te conocí. Porque ¿sabes qué? Tú pa' mí eres mis ojos, lo que yo veo. Tú eres la única que me pela como un guineo. Lo que me gusta tú me lo haces y eso me encanta. Tú eres mi Barbie, tú eres mi planta. Por ti yo voy a hacer una hora santa, porque a mí me gusta como tú me cantas. En el medio de las dos piernas. No sabía que era casada. Va a seguir. Yo nunca la moña de Piña, la moña de Silvio Valga, la moña de Bocalero, el loco alto, todo lo que se llama con cuarto, pero estamos en eso.